Hay más en Saliendo del Termo. Rodrigo, Doria, han llegado mensajes, ¿no es así? Han llegado mensajes de muchas partes de la City porteña. De la hermosa ciudad mágica, este bondi lunático que es mi ciudad. También y que ya pegaste. Bueno, de María Esther de Boedo. Qué lindo que está el programa, sigan así. Ojalá hubieran seguido así más tiempo. Bueno, no te preocupes, María. Volvemos el año que viene más recargados, más locos. No sé si más locos, pero con más experiencia. Con más batería. Y vamos a presentar a este pequeño personaje que la verdad que nos ha hecho la vida más interesante, más divertida. Nuestro pequeño Fabio. Nuestro pequeño precioso. Que el precioso es el nos tema. Va a bardear cuando sepa que dijimos pequeño. No, está pequeño. Es pequeño pero gigante al mismo tiempo. Sí. La verdad que un placer, Fabio. Toda la fuerza, toda la garra. Espero que estés bien. Y aquí vamos con tu columna de tus preciosas series. Hola amigos, hoy les traigo series de televisión. Buenos días, damas y caballeros. Hoy les vengo a traer la historia de los Simpsons. ¡Bravo! ¡Qué buena onda que le pone este chico! Bueno, Fabi, háblame de esta espectacular serie que todo el mundo obviamente ya conoce, Los Simpsons. Bueno, primero lo que te voy a explicar fue el año en el que existió y quién fue el protagonista, quién lo escribió. Bueno, o sea, vas a decir el autor y en qué año fue su gran debut. Sí. Decime. El año que se creó fue 1989. Apa, no es hace tanto, es casi llegando a los 90. Sí. Hace poco. Bueno, háblame más, ¿quién es el que la creó? El actor Mark Groening. ¿Es actor? Apa, mira vos, no sabía eso. Ahora es productor igual. Ahora, claro, ahora es productor, produce la serie de Los Simpsons. ¿De qué se trata esta...? Bueno, todos sabemos más o menos de qué se trata, pero... Vamos a volver a este, para repetirlo. Se trata de una gran familia que está chiflada hasta los cuernos. Tiene más problemas en Springfield como toda persona. O sea, es una familia en la cual cada uno de nosotros puede sentirse identificada por los problemas que tiene y por las cosas que enfrenta. Sí. En total, son 5. Estaría Lisa, la inteligente, Bart, el demonio que siempre se manda las macanas, sería Homero, el burro, chupa cerveza, estaría Marge, la que limpia todo el día la casa, no para nunca, y Maggie, la bebé, la que siempre dispara a alguien. Y Maggie, la que nunca habla. La callada. Está Marge, Bart, la niña Bart, la que nunca habla, y ese tipo gordo, todos lo conocen. Bueno, ¿tenés ¿tendías un tráiler, puede ser? Sí, tenés. ¿Tenés? Bueno, no, la música. Vamos para ponerlo más en ambiente. ¿Podemos poner la música de Los Simpsons? Está. Ahí está, la estamos escuchando. Bueno, para estar más en ambiente, ¿no? Bueno, Fabio, ¿qué más tenés para decirme? ¿Cuántos termos les pones a esta serie? Y yo le daría 10, como a todos los días. 10 termos. Y esta vez, ¿por qué medio la podemos ver? Y la pueden ver por Fox, pueden verlo por Telefe, los domingos, los sábados. Y por Fox creo que da a las 8 de la noche, me parece. Sí, 8. 8:30 está arrancando por Fox, por Telefe está... Son entre... Al mediodía. Sí, entre los nuevos capítulos y los viejos. Pero lo que más me interesó de los Simpsons fue el Mundial 2014. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Porque estuvo muy, muy bueno. Homero ahí como árbitro es un crack, pero justo tienen que venir esos brasileros que la cagan. No, lo quieren sobornar para hacer mentira a todos, pobrecitos, todos quieren. Ah, no vi ese capítulo. Yo también lo vi y la verdad me sentí como... Me dio un poco de bronca porque es lo que pasó también y estuvo divertido porque son los Simpsons. Pero es como... Me dio un poco de... Sí. Y es honesto. Sí, sí. Me encantó los hinchas de Alemania y Brasil. Que los brasileños dicen ¡Nazis! Y los alemanes ¡Refugios nazis! Ah, bueno. Y el intermedio. Y el alemán viviendo en Brasil dice: Tranquilo, tranquilo, los dos tienen razón. Pero ese es el único que no la vio, Rodrigo. ¿Vos también la viste? ¿Cuál? Este capítulo. No, creo que no, tampoco lo vi. Bueno, no me siento tan sola ahora. La parte que más me gustó fue cuando Homero está diciendo: ¡No penalti! ¡No penalti! ¡No penalti! Y en el cementerio también, mira vos. Mira vos, interesantísimo. El pobre Homerote le dice al pobre jugador y encima muerto, difunto, le dice: ¡No penalti! Y siguen y siguen y siguen. También me acuerdo de una parte que decían que Homero tenía que... Era como que estaba medio presionado Homero con este tema de que quién iba a ganar de los dos. Porque tenía... Era como que tenía que ganar uno, pero lo hacían también por una parte le pagaban. O sea, y es como que él no quería aceptarlo por la hija. No, Homero tiene un buen corazón. Sí, él prefirió hacer lo correcto por la hija también. Y sí, es un buen tipo. Es lo que lo caracteriza al personaje de Homero, que es... Aunque sea medio torpe o estúpido, lamento decirlo, que es lo que lo caracteriza de tener un buen corazón. Es un buen padre. Así que podemos aprender de estos personajes, sacar lo mejor de cada uno. Que sería de Homero el buen corazón, de la Marge aprender a perdonar, que Lisa. Perdona bastante, de Lisa que... Inteligente. Que es inteligente. Y de Bart que tiene mucha energía. Que es intrépido. Me encanta Bart. Bueno, lo que no hay que aprender de Bart es a nunca mentir, a que nunca hay que decir las mentiras porque eso puede llegar a herir a alguien por mucho que creas que puede ser verdad. No hacer claro. Cosas peligrosas como a veces hace. Ah, cuando salte del gran cañón. ¿Qué pasó? ¿Digo? Hola, ¿está el señor Mikkelsen? Se apreció así yo. De acuerdo, ahí lo busco. Che, en la radio, ¿hay algún calzoncillo acá? ¿Alguien ha visto mi calzoncillo? Esas son las mejores. Esas son las mejores. Bueno. Otro. Ahora, ¿tenés otro? Ya, ¿quién es? Disculpe, estoy buscando a mi amigo. Se apellida Shkei. Está bien, le llamaré. Disculpa a todos. Está mi amigo Shkei. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Fabio. Vamos con un tema musical de Los Piojos, Tan Solo. Quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste, quedó abierta y puedo escuchar tu llamada.